hemos demostrado que en materia de política económica funciona la fórmula de desterrar la corrupción y de acabar con los lujos y el derroche en el gobierno, cobrando impuestos sin aumentarlos, solo cobrando impuestos a las grandes empresas y bancos que nunca pagaban. Hemos fortalecido la hacienda pública con 1.890.000 millones de pesos adicionales en 4 años. Por combatir el huachicol se han recuperado 236.134 millones de pesos. El plan de austeridad republicana, o el criterio de que no debe de haber gobierno rico con pueblo pobre, así como no permitir la corrupción en contratos de obras y servicios, nos ha permitido ahorrar 574 mil millones de pesos.